interior un cuarteto formado de la siguiente manera. Eiki Nonaka tocaba todos los sintetizadores que tuviesen que ver con instrumentos de cuerda. Como ves, las especializaciones en el campo de la electrónica empiezan a florecer. Daisuke Hinata tocaba todos los sintetizadores que tuviesen que ver con instrumentos de teclado, tales como órgano y piano. Mitsuru Sawamura tocaba piano acústico, habría que aclarar inmediatamente, y saxofón. Y Tsukasa Beto era el percusionista electrónico del conjunto. Esta formación interior que ha dejado de existir, desgraciadamente, puesto que sus propuestas musicales, al menos desde nuestro punto de vista, estaban llenas de interés. El disco de presentación del grupo pues se publicó en Japón en el año 1982 y en Estados Unidos en 1985. Tras este trabajo, Interior publicó otro más y después desapareció del mapa. Esta es otra de sus composiciones. Lleva por título Pasos de Gigante. y vamos a despedir el paso del grupo interior, ya desaparecido, como decimos, en estos dos días dedicados a los artistas japoneses, con esta última composición del cuarteto, cuyos componentes antes os hemos descrito. Esto se titula Tecno Bose.